bien de su mamá y de su papá. Dios los bendiga. Ay, ¿cómo te atreves a salir con otro? ¿Por qué razón me tienes que engañar? Si yo te di lo más lindo y precioso que a una mujer se le puede entregar. Cuando más te adoraba, cuando más te quería, me haces pedazos el alma y por completo la vida mía. Recuerdo que muchas veces me decías que por nada en este mundo me cambiabas. Y yo como un pobre tonto te creía, pensando que tal vez en verdad me amabas. Y esto era mentira, mentira, porque nunca me quisiste. Verás, acabaste con mi vida, mi vida. Y el consuelo que me queda es llorar. Cuando más te adoraba, cuando más te quería, me haces pedazos el alma y por completo la vida mía. Y acabaste con mi vida, mujer, y acabaste con mi vida. ¿Y por qué? ¡Ajo! ¡Hey! Y acabaste con mi vida, mujer, y acabaste con mi vida. ¿Y por qué? Salvatore y Manuela de la Estrella y Pavoni, ah, Juancho Pavoni. ¡Hey! ¡Ay! ¡Viva la vida! Y que se mueran los pesares y que viva Dios. Claro, compadre. Tú me pagas el haber sido muy bueno contigo. Yo no pensé que fueras tan malvada. Pedile a Dios que no te haga lo mismo. Yo que siempre te daba a ti lo mejor de mi vida, porque realmente confiaba en la promesa que tú me hacías. Y así es como un hombre puede fácilmente darse la vida por una mujer. Y así en esa situación es que me tienes tú a mí, no más por quererte tanto y serte fiel. Y esto era mentira, mentira, porque nunca me quisiste. Verás, acabaste con mi vida, y el consuelo que me queda es llorar. Yo que siempre te daba a ti lo mejor de mi vida, me haces pedazos el alma y por completo la vida mía. Y acabaste con mi vida, mujer, y acabaste con mi vida. ¿Y por qué? Ay, acabaste con mi vida y acabaste con mi suerte.